No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Las tarifas afectan transversalmente a toda la sociedad. Es más, al motor de la sociedad, que es el mercado interno. Por lo tanto, no hay quien uno no le pueda preguntar sobre las tarifas y se sienta defraudado, porque incluso hasta los que los convencieron de que había que aumentar las tarifas, lo que pensaban es que iban a aumentar algo razonable, no un 1000, 2000% en 2 años. Para hablar de esto, estamos en comunicación con uno de los que es parte de los que llevan adelante este proyecto de ley, que el gobierno se esmeró por tratar de endilgárselo a Cristina, pero es un proyecto del Frente Renovador. Estamos en comunicación con Daniel Arroyo, diputado nacional por Buenos Aires, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación y ex ministro de Desarrollo Social bonaerense. Daniel, te saluda Julián Saúd de Revista Amartya. ¿Cómo te va? Muy bien, Julián, buenos días y un gran gusto. Muchas gracias por atendernos. Hoy a las 2 en el Senado se va a sonar el escarmiento. Esa sería la pregunta. No, hoy a las 2 en el Senado todo indica que se va a votar un proyecto muy racional de tarifas. A ver, que bien. Implica dos cosas: volver a la situación al 1 de noviembre, es decir, ir atrás con los últimos 4 meses donde hubo tarifazos muy alocados, y de ahí en más establecer un criterio, y es que las tarifas aumenten igual que los salarios. El proyecto es esas dos cosas: volvemos atrás todo al 1 de noviembre y establecemos lo que se llama un coeficiente de variación salarial, o sea que el promedio de lo que aumentan los salarios, así aumentan las tarifas de ahí en más para que todo el mundo sepa cuánto va a pagar y qué va a pagar para adelante. Ya el gas aumentó 1600%, ya la luz aumentó 500%, es evidente que el gobierno tomó un cuadro tarifario atrasado, pero ya lo recontraacomodó, y lo que estamos haciendo es votando, en el caso de diputados ya lo votamos y espero que el Senado también lo haga, un proyecto muy racional que el gobierno, la verdad, en vez de buscar polarizar con eso, debería enfriarse y ver que es un buen instrumento económico, porque en concreto, el que vaya a pagar menos de tarifa va a tener un manguito más en el bolsillo, va a ir a la panadería, va a ir a la verdulería, va a mover la economía local, que es lo que hoy está muy parado. Ahora, Daniel, eso que por supuesto estamos de acuerdo, el gobierno no le interesa. ¿Por qué crees que insiste con algo que, como bien dijiste vos, cuando ves los porcentajes, y bueno, hay una excesiva voracidad por parte de esta gente? Si no hubieran aumentado lo que aumentaron, no hubiera sido un conflicto. Que hoy lo lleva Macri a, previamente a una votación, decir que vetaría el proyecto. ¿Por qué crees que insisten tanto? Digo, ¿en dónde reside esta tozudez que parece ponerlo de frente con incluso a sus votantes? A mí me parece que hay como distintas etapas en esto, ¿no? Primero, el gobierno tiene una idea equivocada de para dónde va la Argentina y qué pasa con las tarifas y qué son los servicios públicos, y además una estructura de negocios donde efectivamente las empresas están ganando y teniendo una rentabilidad altísima. Eso es lo primero, por eso fue Aranguren aumentando el cuadro tarifario a lo que salía y como fuera. En el último aumento de abril, donde se aumentó el 40% del gas, dijo: le vamos a cargar más a los que menos tienen, a los que tienen tarifa social, para que aprendan a hacer un ahorro energético. O sea, primero hay una idea muy fea y muy asociada a la rentabilidad de las empresas. Después me parece que el gobierno, en el medio de la corrida bancaria, se abrazó al Fondo Monetario y hoy lo está buscando es cómo recortar y manotear recursos donde sea, y en ese sentido dice: no podemos volver atrás con esto. Sí puede volver atrás con el campo, sí puede efectivamente al campo no seguir bajando las retenciones, no parar ahí, y no puede ir atrás con el tema de las tarifas. Y tercero, me parece que lo está viendo como una pulseada política, lo está viendo como una pulseada en términos de polarización. Lo que no está viendo es que acá somos 44 millones de personas que tenemos dificultades. El gobierno está leyendo todo en términos de la política, de posiciones de poder, no de vida cotidiana y lo complicado que está para muchísima gente llegar a fin de mes. Ahora, el gobierno, Macri directamente, en una jugada comunicacional que pareciera que le salió medio mal, porque si Marcos Peña tuvo que salir a explicar lo de loca a Cristina, ahora trató de endilgar el proyecto que era el de Cristina. Obviamente no es de Cristina, pero están trabajando juntos en este proyecto. ¿Cómo ves la posibilidad de que distintas posiciones que hoy son parte de la oposición puedan hacer un trabajo mucho más mancomunado en diputados y senadores? Digo, ¿cambió la etapa, Daniel? ¿Cambió la etapa a una etapa donde el Frente Renovador tenía una mirada como equidistante tanto del kirchnerismo como de Cambiemos, a donde pueden empezar a jugar juntos? Por lo menos eso sale de las distintas editoriales de La Nación y Clarín. No, está claro que se ha ido unificando el proceso en la Cámara de Diputados y en el Senado, y primero quien fomentó la unificación fue el propio gobierno. enviando a fin de año un proyecto de reforma previsional brutal que recortó jubilados, a personas que tienen asignación por hijo y a personas que tienen pensión. Luego inventó un mega decreto que permitía el embargo de la cuenta sueldo. En un país donde está todo el mundo endeudado, el embargo de la cuenta sueldo. Y ahora avanzó con el tema de los tarifazos. Yo creo que vamos a un esquema de mayor unificación, claramente, por propio sentido común. Este proyecto que terminó saliendo de tarifa es la síntesis de varios proyectos que tenían distintas miradas. Yo quería agregarle, quitar el IVA, no fue posible. Bueno, terminamos con ese un proyecto muy razonable. Me parece que ese es el camino. Yo creo que vamos a una oposición más unificada, que tiene que ver con varias razones, pero una fuerte es que todo lo que propone el gobierno es achique, recorte y complicarle la vida al ciudadano de pie en la Argentina. ¿Vos crees que hay que sacar el IVA? Yo quería, o sea, el proyecto original tenía estos dos puntos que yo di que se están votando, ir para atrás con el tema al 1 de noviembre y el tema de que las tarifas aumenten igual que los salarios, y tenía un tercer punto que era bajar el IVA. ¿Pero eso no es de financiar el Estado, Daniel? Bueno, de financiar el Estado es sí, lo que está pasando hoy, ¿no? Sí, está 11 claro. Mil millones de dólares claro. que vino alguien, los manoteó, los transformó. O sea, discutamos funciona, ¿no? Te pregunto porque, viste, cuando siempre se trata del tema de bajar el IVA, digo, porque hemos asistido a muchos debates, ¿no termina pasando de que eso desfinancia al Estado, digo, en ese porcentaje estoy hablando? Si solo quitas el IVA y no haces ningún otro programa económico, claramente eso desfinancia al Estado. Ah, perfecto. Pero acá lo que tenés es una política integral. Todos entendimos que teníamos que llegar a una cuestión razonable y básica con las tarifas, y por eso no se tomó el tema del IVA y se tomó esto. ¿Cuál es el fenómeno hoy? Para mí, el sobreendeudamiento de las familias. Todas las familias deben plata. Totalmente. Porque como la plata no alcanza, deben plata. Yo te puedo contar mi experiencia. Me llegó la factura de gas a mi casa en un sobre transparente de plástico sellado, cerrado. De un lado dice lo que hay que pagar, la dirección de mi casa. Del otro lado, una publicidad que dice, te damos 20.000 pesos en tu préstamo en solo 15 minutos. Abro, rompo el sobre y en el medio hay otra publicidad que dice, te damos 20.000 pesos, 14 cuotas de 2.500. La factura de gas no dice nada sobre inversiones de la empresa, sobre ahorro, ninguna recomendación para decirte conviene hacer esto en tu casa o tal cosa, y sí meten dos publicidades de crédito usurario en una factura, un sobre cerrado. Está claro que hay un problema en la Argentina. Si nadie está rindiendo cuenta de lo que hacen las empresas y al revés te están ofreciendo crédito usurario porque puedas pagar la tarifa. Qué impresionante, qué gráfico. Daniel, vos fuiste viceministro de Desarrollo Social y tuviste, son cargos muy importantes y en momentos complicados y no tanto de nuestra Argentina. Vos estás viendo el trabajo que están haciendo en Desarrollo Social hoy el gobierno, digo, además con la amenaza de echar mucha gente que trabaja allí. ¿Vos cómo ves el tema del estallido social? Que si no fuera por la responsabilidad de muchas organizaciones sociales, esto ya se hubiera ido al demonio. Digo, imágenes de saqueo podría haber pasado. Digo, los que conocemos lo que pasa en las barriadas, que hablamos con los dirigentes populares, la verdad es que está todo bastante contenido. ¿Cómo ves la situación social? Yo creo que hoy hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que no tiene laburo, está mal, está complicado, llega, se pelea con la mujer, con el hijo, una cosa de tensión. Totalmente. Hay una violencia cotidiana y tensión producto del mal vivir, de que no alcanza, que estás complicado. Esa foto, en parte, como vos planteás, los movimientos sociales ayudan a contenerla en términos de ayudar, de dar una mano, de la señora que monta un comedor comunitario para dar una mano del barrio, de todo lo que hacen, lo que pueden, como pueden. Esa es la foto de la realidad, con un empeoramiento general. A esa cuestión de, para mí, de la implosión social, hay que agregarle, por un lado, lo que planteaba antes, el sobreendeudamiento a la familia. Si todas las familias deben plata, o sea que está siempre plata que entra en la casa es para tapar agujeros, para tapar una cosa, para ir a buscar otra, siempre está debiendo plata. Y la otra cuestión es que hay más gente en los comedores comunitarios, que hay más gente en los comedores escolares, que están paradas las changas. Vos vas a las 3 de la tarde hoy de un barrio y vas a encontrar gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer. Eso quiere decir que no hay changas. Vas al almacén de ese barrio y vas a ver la tercera marca de gaseosa, quiere decir que no hay plata. Bueno, esa es la foto de la realidad social hoy de la Argentina. Es real que no solo los movimientos sociales, sino mucha gente suelta. La señora que ve que la cosa está complicada y monta un comedor comunitario en el comedor de su casa de onda porque lo quiere hacer, porque lo quiere ayudar. Claro. Esa señora cuando va a comprar comida y todo le sale más caro, termina comprando fideo y harina porque es lo que le alcanza y entonces se va comiendo mal, aún con un montón de gente que le pone el cuerpo porque no hay plata. Esa es la foto. Yo no veo un fenómeno de explosión social, porque la sociedad no lo quiere, bueno, la sociedad quiere, no quiere lío, quiero que este funcione, que las cosas vayan, pero sí una cosa de mucha caída, de mucho malestar, de mucha sensación de derrota, de pasarla muy mal en serio en los barrios. ¿Dónde está Massa, Daniel? Hace mucho que no se lo ve públicamente. Después de la última elección está como muy medido comunicacionalmente. Me imagino que es una estrategia por parte de ustedes. Pero no hace falta que él pueda hablar, o habla solo a través de los referentes del Frente Renovador. Massa tiene un trabajo muy fuerte con nuestro bloque. Yo estoy contento de lo que estamos haciendo en nuestro bloque. Fuimos muy claros en la campaña que íbamos a votar en contra de la reforma previsional o de la reforma laboral o de los tarifazos, y lo hemos hecho realmente. Me parece que hemos trabajado seriamente. Seguramente en algún momento se expondrá más públicamente, pero la verdad está haciendo un buen trabajo, y yo creo que nosotros estamos haciendo un buen trabajo en el sentido de que planteamos propuestas, somos críticos, claramente creemos que esto va mal encaminado. Yo creo que este modelo que lleva adelante el gobierno deja 20 millones de personas afuera, y que claramente el objetivo es oponerse, votar en contra de las tarifas o en contra de la reforma provisional, proponer y también construir una alternativa política. Porque acá no se trata solo de una cuestión parlamentaria en términos de cómo votamos cada ley, sino de construir una alternativa de cara al futuro en la Argentina. Me parece que ese es el otro paso. Todos estamos trabajando en esa dirección, y yo aspiro a que generemos una oposición unida y amplia y sólida, que sea el peronismo y más, y que pueda plantear alternativas distintas. Este modelo deja 20 millones de personas afuera, nosotros lo vamos a construir, es algo que sea distinto y que le dé lugar a todos. ¿Algo cambió de cuando Macri lo nombró como su sucesor? Digo, en esta... ¿te acordás cuando fue a Davos? ¿Eso cambió en la estrategia del Frente Renovador? Que lo hablamos al principio, esa avenida del medio que ustedes planteaban, ¿se estrechó y hay realmente, no como una grieta, vos me entendés en términos políticos, hay un lugar para construir una oposición a este gobierno? Primero, tenemos la obligación de construir una oposición a este gobierno. El Frente Renovador fue cambiando paulatinamente, porque después de lo de Davos y después de los fondos buitres, nosotros votamos el tema de ganancias, votamos la ley, votamos, prefiero no yo, porque yo soy diputado hace 4 meses, pero el bloque en ese momento votó el tema de la ley antidespidos, que el presidente después vetó. Fuimos muy claros en la campaña, muy claros respecto a lo que íbamos a votar, y estamos votando lo que dijimos en la campaña. Me parece que fue un proceso. Probablemente el Frente Renovador en la primera etapa haya entendido que había que acompañar a un gobierno que recién iniciaba, pero lo que está claro es que estamos ante una situación muy complicada y que el gobierno va muy mal rumbeado de verdad, y que tenemos que ser claramente opositores. Claramente opositores es votar en contra de este tipo de cosas, pero construir alternativas y construir una alternativa para adelante, porque mi miedo es el desenganche de la gente con la política, no solo con el gobierno, sino con la política en general. Y Daniel, yo te digo, nosotros tenemos una línea editorial un poco muy concreta, pero la verdad que la gente al Frente Renovador los primeros años lo vio medio raro. Digo, estoy hablando de los que están vinculados a la política, y esto que vos decís, la verdad que alienta a poder pensar que es posible, porque si no salimos todos juntos. Concretamente, vos sos un hombre del peronismo, vos venís de ahí, nunca dejaste de serlo. ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Hay posibilidad de que puedan ponerse de acuerdo los compañeros? Nos ponemos... es una obligación que nos pongamos todos de acuerdo. ¿Vos querés volver al peronismo en algún momento? ¿Al PJ? Yo creo que es un gran paso. Yo creo que el siglo XXI es el siglo de los frentes electorales. Ajá. Que es como el Frente Amplio en Uruguay, como la Concertación chilena. Todos tenemos que conformar un gran paso. Todos, me refiero al peronismo y más, y otros sectores que son críticos y no se asumen como peronistas. Tenemos que ir un gran paso, construir un programa común, discutimos, la sociedad define, lidera este y el resto acompaña. Eso es lo que hay que construir. Una gran oposición amplia, donde puede haber algunos puntos de disidencia y electoralmente se definen en una paso donde todos nos comprometemos a trabajar todos juntos. Lo que pasa es que después lo escuchás a Massa, ahora no lo dice, pero cada vez que le salió al cruce a Cristina... Digo, ¿cómo? Eso se va a tener que moderar, porque vos creés que Cristina es parte del pasado, más allá de que ella pueda ser candidata o no, por incluso no deba ser candidata, no lo sé, ni, no lo sabe ni ella. Pero digo, ¿vos creés que también hay que vetarla a Cristina así? ¿Hay que jugar tan agresivamente con una expresidenta que podemos tener todos los matices? No sé cuál es tu opinión sobre ella, pero que eso le hace bien a la política, pegarle tan duro. Primero, yo creo que Cristina hizo algo que es muy complicado de hacer, y es que tocó el corazón de mucha gente. Yo, frente a eso, primero me saco el sombrero. Tocó el corazón de mucha gente y de mucha gente pobre. Después uno puede decir, mira, me parece que es más por acá o por allá, claro, o tal cosa la haría haciendo, pero digo, ahí construyó identidad y ese es un valor muy grande. Mi opinión es que todos somos todos los que tenemos que conformar un gran espacio opositor. Si hay un solo candidato, bárbaro. Si no, hay una forma práctica y muy sana de resolverlo, que es votando. Y así se conforma. Finalmente, eso es Cambiemos. Cambiemos es el PRO, más el radicalismo, más la coalición cívica, más otros partidos. Fueron, compitieron, hubo uno que le fue mejor y lideró el proceso. Para mí, los únicos que tienen que estar excluidos de esto que yo estoy planteando son los que creen que el gobierno está bien orientado. Al que le parece que el gobierno está haciendo las cosas bien, está claro que no debería estar en la oposición. El resto, todos tenemos que unificarnos. ¿Hay 2019, Daniel? Sí, no solo el 2019. Yo lo veo esto como una obligación, como una tarea, como una misión. Nosotros tenemos que juntarnos, tenemos que construir una alternativa. Pero básicamente esto deja un montón de gente afuera. No es un problema de cálculo político, me conviene, no me conviene, sí, cómo claro, salgo en la foto. Esto deja un montón de gente afuera. Nuestra obligación es que los 44 millones de argentinos estén adentro, no afuera. Muchas gracias, Daniel, por esta charla, la verdad. Un abrazo enorme y esperemos que no sea la última. Muchas gracias a ustedes. Era Daniel Arroyo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos dimos el lujo de preguntarle todo. Es un tipo que siempre es muy claro para comunicar, pero además la oportunidad de poder esto, ¿no? Lo que a veces, muy pocas veces podemos hacer a veces en el programa, que es poder cruzar un poquito el charco y discutir con alguien que por ahí tiene otra mirada sobre la política. Ya venimos con más, no nos queda otra. Seguinos por amartia.com.ar.